La única que te puede seguir en esta historia es Laura Bernal. No. Está equivocado. Ni no lo podés seguir, no, yo conozco, ah, sí, ahí te puedes saber. ¿Con quién está Enrique Iglesias? Está con Kournikova. Con Kournikova. Grande, te salvó. Belleza. Te salvó el gong. Belleza. Sí, sí, con Kournikova. Ah, bueno. ¿Y Kournikova cómo juega en esta gran... Kournikova, ella militó mucho en las manzaneras en su momento. En las manzaneras, sí, con Hilda. Con Hilda Chiche. Hilda Chiche. Uh-huh. ¿Le gustó la anécdota que le conté fuera del aire? Me encantó, pero no la vamos a reproducir ahora. Sí, sí hay una foto de Picone acá muy bella. Que es, en el libro del aluvión. Sí. Recuérdeme el nombre de los que escribieron. Uno es amigo. Boyanowski Bazán, Cristian, sí. Boyanowski Bazán. Sí. Está bien el libro, está bastante bien. Hay algunas imprecisiones. Estamos hablando del aluvión, un libro que hace referencia a la primera etapa de los movimientos sociales con, sí, Néstor Kirchner, y a la conformación de lo que después sería una gran épica de aquellos tiempos, con sus idas y vueltas. Cierto análisis hace de la relación de Perón, incluyendo a los montoneros y a las organizaciones revolucionarias, es un paralelismo, a lo mejor un poco forzado, o a lo mejor no, de Kirchner, incluyendo a los movimientos sociales en el gobierno. Hay un par de anécdotas de Luis que las cuenta en todas en potencial. Entonces. Sí, después vino uno de los autores, no recuerdo cuál, creo que Boyanowski, ¿así se llama? Boyanowski, sí, es el único autor, según figura en esta edición, bueno, de Sudamericana. Doble apellido. Doble apellido. Bueno, vino acá, yo estaba justo el día que vino, le trajo el libro, Luis ya lo había leído. Y bueno, nada, lo saludó. Y después me dijo, bueno, hay algunas cositas que están... No, nunca como el libro del Tata Young. El Tata Young, lo más grande que hay, sí. Hizo una biografía de Luis, ya lo contábamos acá, ¿verdad? Se la cuento acá a Facundo. Entonces lo invitan a un programa para al Tata y a Luis. Entonces, bueno, se lo presenta, el gran libro, cada escritor, de Clarín, qué sé yo. Y Luis empieza diciendo, yo no sé si sentarme a debatir con alguien que en la primera página ya comete un error terrible, que no saber el día que yo nací. Dice, Luis de Lía, que nació un 28 de mayo de... Y era otra fecha, por supuesto. El día del memorándum con Minyan. Claro, ahí nació. Recordamos todos por eso. Ahí nació. Claro, ese día. Ese día, sí. Pero así son los periodistas. Ahora estábamos, Leo, intermedio tuyo, te lo propongo, queríamos armar un memorándum de entendimiento para el levantamiento de las alertas rojas de Alejandro Bursaco y de todos los muchachos que están perseguidos por la Interpol. Y ustedes, como connotados hinchas de River y traficantes, sí, influencias y de impunidad, podrían darnos una mano. Sí, ¿no? Sí, lo podemos ayudar con eso. Hay que inmediata levantamiento, ya no del bloqueo, no de las sanciones económicas, sino de las alertas rojas. ¿Qué es esto? Libertad para Bursaco, por sí, favor. Sí. Como Bursaco vive. El principal orquestador de la eliminación de Boca, gallina, gorila, clarinista y corrupto, como todo está asociado. ¿Usted dice que el que calla otorga? ¿En qué sentido, no? Sí, no, yo hace unos días que le insisto a Jonathan Viale, que ya que él cuenta muchas cosas, y a veces con información... Pero está muy informado, ¿no? Muy, sí, sí. Sobre todo de direcciones. Muy preciso, qué sé yo. Que informe, que diga, que cuente, él debe saber, debe tener mejor información que la que yo manejo, que Bursaco, primero que es socio, eso es sabido, socio de Tinelli, pero después es muy amigo, y después que a quien llamó Bursaco no fue ni a Cristina, ni a Lac, ni a Fight, no, llamó a Tinelli para que lo saque de esta. Y Tinelli, sí, bueno, lo atendió, pero no pudo hacer mucho por lo visto. Pero bueno, esas cosas se... Bueno, no, nunca me contestó Jonathan, digo. Por eso digo, sí, el que calla otorga. Por ahí lo dice Mercedes Ninzi, que tiene mejor información. Hablando de Mercedes Ninzi, recomiendo una Coca Pal Fernet en Radio Nacional, una radionovela entre... Los protagonistas son, lado femenino, Mercedes Ninzi, hablando en su perfecto cordobés, y el filósofo kirchnerista, ¿cómo se llama? Zeta. Entre ellos está el amor declarado ahí, casi imposible. Exactamente. Facundo, salió airoso el tipo del misil que le tiraste de Bursaco, River y todo lo demás. Una calidad para sacar la pelota afuera, pero... Yo jugué de tres también. Ya, arquero, jugué de tres también. Ah, vio. por esa banda la, más o menos la manejo. Mercedes Nilsi predice lo que va a pasar todo 5 horas después. Sería muy interesante ser el marido de Mercedes Nilsi. No. Porque evita cualquier tipo de problema de pareja. Te dicen 5 horas vas a hacer determinado. Y uno, bueno, puede evitarlo todo eso. Es la mujer ideal para. Sí, sí. Es muy cómico porque la mamá de Mercedes Nilsi, de Nilsi, es vecina de Luis. Entonces los domingos cuando van a la feria se cruzan a veces. Luis y Mercedes Nisi. Pero además Mercedes Nisi era una todoterreno, una cronista, y lo cubrió muchas veces a Luis en los cortes de ruta. De hace 10, ¿cuántos años? Sí. Del año 2000, hace 15 años. O sea que Mercedes Nisi es una pícara de Mañeto. Pero en otro momento, cuando la línea iba para otro lado, iba, salía a la calle, hacía cobertura. No era tanto operativo de prensa. Era una cronista interesante, cubría muchas cosas. De bajo sueldo, seguro. En esa y época. Seguro, claro, claro, es así. Con un tono de voz no tan aflautado como el de ahora, seguramente. No, no, ahora es capaz de decir cualquier cosa. Sigue saliendo a la calle. ¿Se acuerda en marzo que vino? Sí. Ella había ganado un puesto en el programa de La Nata, pero tuvo un cruce ahí. Estaba de columnista, de panelista, no sé cómo se llaman ahora. Y tuvo un cruce, algo que no le gustó, y volvió a la calle. Que hay que decirlo, bueno, a mí no me gusta el tono ni nada, pero bueno, hace mucho que hace eso. Eso, sí. Y se mete en todos lados, la mía. O sea, La Nata echó a alguien en la calle, ¿no? La Nata no nunca hizo eso ni nunca lo volverá a hacer. Debo estar dando mala información, ¿no? Sí, sí. Preguntale a Jonathan Viale, que seguramente te va a informar mejor. Y a tantos compañeritos de Crítica, sí, claro. Del diario Crítica. La Nata no. ¿Te acordás de Crítica, che? Qué cosa. Qué grande, ¿eh? Crítica, ¿no? Qué diario. Che, en una época había música en otra parte y nosotros nos íbamos a esa otra parte. ¿Ahora cómo hacemos? Ahora no, que acá porque hace frío fuera, querido. Yo de acá, el programa. De acá no me muevo. Yo que conduzca acá, Facundo, pero yo de acá no me muevo. Bueno, entonces lo dejo. Yo me voy con la música a otra parte. Usted haga lo que quiera. Estos son del mismo cuadro que usted. Así son. Abandonan. Las malas se van, abandonan. Tiran gas pimienta y se van. Pero acá, ¿quién tiene frío? Yo. Bueno. Acá no, afuera. Pecho frío, muy bien, Laurita. No voy a decir contraataque. Nada, pues. Le digo que está en minoría, Leo Cofre. Si usted quiere seguir, va a seguir cobrando. Acá hay igual. Yo estoy con Leo. Vamos. Yo estoy con Leo. Bien. Bueno, seguimos siendo mayoría. El viernes probablemente tengamos que hablar, porque es el cuarto aniversario de un suceso histórico muy importante. No sé si usted recuerda. A ver. Hecho por un primo de Rodrigo. Que atajaba un penal y generaba un desastre, un hecatombe en un barrio de Núñez, el destrozo de vidrieras y bueno, las quejas de todos los comerciantes de la zona. Nadie fue en cana, nadie cayó nadie denunciado en por él. Las leyes siempre fueron contra el peronismo y contra Boca. Si ya está escrito, ya está. Muy bien, Facundo. Sí, Boca, un cuadro que supo ser popular, ¿no? Muy popular en su momento, hasta que bueno, después cayó el niño Mauricio. Y ahí estamos complicados. Che, parece que están ya nos vamos, ¿eh? Parece que están complicados para la elección en Capital, ¿no? Claro, ¿en qué sentido? El PRO está complicado en la elección en Capital. Que nosotros tenemos una esperanza que obviamente no la podemos decir pública, pero que probablemente en un futuro balotaje entre un exministro que tiene relaciones sexuales con embarazadas adultas en la vía pública y o el jefe de gabinete porteño, gane el primero, que luego la ciudad en 2 años va a quebrar, pero probablemente el PRO, si el PRO pierde en Capital, Scioli gana por el 80%. Esto obviamente no lo vamos a decir pública. Yo en un hipotético balotaje diré que voté a Perón en una boleta del 46, pero bueno. Ah, sí, o que una rodaja de salame. Una rodaja de salame. Que encabeza la lista, digo, no me digas nada. Yo la verdad que este país tiene esas cosas, ¿no? Que Lustó sea candidato y que mira lo que está midiendo. Claro. Después de lo que pasó. Candidato. Bueno, imagínenselo si en ese auto hubiese estado Amado Vudú en vez de Martín Lustó, hubiese acabado su carrera política, ¿no? Hubiese acabado, sí, seguro. Bueno, vamos a seguir con la música a otra parte, Picone, porque usted me está leyendo el subconsciente. ¿No se dice más subconsciente, Picone, ahora? Sí, como que no. No se dice inconsciente. Lo que quiera. El asunto que lo emboque con la teoría que lo sostiene. ¿Qué teoría sostiene esa superchería? A ver. Freud cambió su teoría del ello, el yo y el super yo por la primera, que era consciente, inconsciente y subconsciente. Ya Freud cambió, ¿por qué no randazo? Desestimó ese análisis. Después hay otros que lo retomaron, por eso digo, hay que utilizar los términos de acuerdo a la teoría que lo sostiene. O cambiar los términos, inventar términos nuevos. Pero él no es freudiano. Pero se puede sostener inconsciente, subconsciente, el asunto invocarlo de quién está, a qué está remitiendo. Bueno, no sé a qué remitirá. Yo soy católico, como digo siempre. Pero, como decía Gardel, no tenemos misa de once y el tango por ahí. En el país del Papa no se dicen esas cosas. ¿No está misa de once entre los que mandó Malicia, no? No está misa de once. Qué lindo tango. Tenemos algún otro tango de Carlos Gardel. Tenemos Sueño de Juventud. ¿Nos podemos ir con Sueño de Juventud? Nos vamos con Sueño de Juventud. ¿Usted comparte el recuerdo por Carlos Gardel? Compartimos el recuerdo por Carlos Gardel, sí. Bueno, Saludos. Al Zorzal. Al Zorzal. Ahí está Sueño de Juventud para todos los oyentes. Nos encontramos mañana aquí con esta guitarra. Mire qué lindo. De letra de Discépolo, claro. Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha posado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Aquí en Radio Rebelde. Noticias. Política. El Senado debatirá en comisión el proyecto para la actualización de las asignaciones sociales. El Gobierno Nacional giró anoche al Senado el proyecto de ley que establece que la asignación universal por hijo por embarazo y las asignaciones familiares aumenten con el mismo índice con el que se ajustan las jubilaciones dos veces por año, con lo cual ahora tendrá dos aumentos anuales. El envío al Congreso de la iniciativa había sido anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 15 de junio. En el marco de un acto en Casa de Gobierno en el que también comunicó un incremento del 30% en las asignaciones sociales a partir de este mes. Aníbal Fernández reiteró la disconformidad del gobierno con las distribuidoras eléctricas por los cortes de luz. De esa manera, el jefe de gabinete se refirió a los inconvenientes que se registran en varias zonas de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Fernández, en ese sentido, dijo: hoy las críticas son constantes y cuando hay que aplicar sanciones, se aplican, tras lo cual añadió: la realidad es que el Estado tiene que estar velando para que los cortes no sucedan y a veces los contratiempos se registran por los altos picos de consumo. En tanto, el ministro de Planificación informó que ayer a las 19:50 se registró un nuevo récord de consumo de electricidad para un día hábil de invierno con un pico de 23.529 megavatios como consecuencia de bajas temperaturas que se registran en todo el país. Mundo. Israel bombardeó Gaza en represalia al ataque con cohete desde el territorio palestino. En ambos casos no se reportaron heridos. Anoche, milicianos palestinos lanzaron un cohete que hizo saltar las alarmas antiaéreas en las poblaciones israelíes fronterizas. Música. ¿Dónde vas? Lo que duele pasará. La Descarga presenta su segundo disco más mambo que nunca. Matías Conte, ex integrante de Las Sabrosas Zarigüeyas y fundador de esta orquesta integrada por 14 músicos, visitó Telam Radio con su nuevo trabajo discográfico e invitó a su show el viernes 26 de junio a las 23:30 en la Trastienda Club. La orquesta tiene un motor que se regenera constantemente, una banda que no se cansa de hacer cosas nuevas y constantemente estamos revisando lo que ya se hizo para mejorarlo, trayendo temas nuevos. Es constante la renovación del espíritu que hay en La Descarga, además de que empezamos a salir, ahora empezamos a recibir muchas propuestas para tocar en diferentes lugares. Mi canción de verdad. Telam. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas la vida viene. Bienvenido. Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya y estamos aquí en Radio Rebelde hasta las 11 para acompañarte, contarte noticias y tenemos también, obviamente, preparada la columna de Economía y Arte y Compromiso. Así que te tenés que quedar de ese lado hasta las 11 con nosotros. Podés comunicarte al 4861-1189, es el número de AM740. También estamos en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Buen día, Facundo Daeli. Buen día, Rocío. Renunció Milani. El Partido Obrero está muy triste porque perdió el 70% de su plataforma electoral. No tiene más de qué quejarse, quizá, ¿no? ¿Qué serán los 24 de marzo sin Milani? Lástima que no pasó el 23 de marzo a la noche la renuncia de... Bueno, no tendría que haber pasado, pero si pasa que tendría que pasar el 23 de marzo a la noche para ver cuál era la reacción del Partido Obrero. Lo hemos extrañado el viernes, señor. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué Milani no piensa en los troscos? Miren cómo se hace el tonto. Sí. Usted ha faltado el viernes, me ha dejado sola aquí. Me he quedado con Lucas. En el sueño de los justos. Miré el reloj, era las 10 y cuarto. Y dije, qué bueno. Bueno, he dormido, pero qué malo porque dejó en banda a mi compañero, pero... Eso no es de no volverá a pasar. Eso no es de compañía. Me desperté con el despertador roto y en el piso. O sea, se ve que en algún momento atiné a despertarme, pero lo revolí a la mierda y seguí durmiendo. Un sueño violento, digamos. Un sueño violento. Sí. También estamos con Matías. Matías, buen día. Gracias por traerme a esta radio. No, por favor. Usted sabe, Mercedes Ninzi tenía razón. Mercedes Ninzi siempre tiene razón. Es como la canción de Fabio Serpa. Exacto. Mercedes Ninzi tiene razón. ¿En qué sentido? En todo sentido. Ampliaremos ahora cuando tengamos un ratito, lo vamos a ampliar. Vamos a estar toda la mañana hablando de Mercedes Ninzi. No, mentira, no, vamos a hablar de otras cosas. Buen día, Martín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, quería decir todo su nombre y fue Martín Burgos. Ahí está. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Qué raro que el Partido Obrero no lo haya reivindicado como una victoria esto de Milani, al fin y al cabo, ¿no? Y no sé, veremos. Subimos en el ejército, amazones a liberales, a ultracatólicos, pero nunca peronistas. Reivindico un general que se dice que es peronista, que se hizo militar porque sus papás le hablaban del general Perón, me tiende a caer bien a mí. El señor Milani. Exactamente. Pero había sospechas de que este hombre había actuado de una manera no muy agradable. ¿De quiénes venían esas sospechas? De los radicales. Sanz dijo, qué bueno que se fue Milani. Recapitulemos un poco. Alfonsín, el gran democrático, el padre de la democracia, que estuvo de jefe del ejército, a Jorge Arguindegui en el 83, que fueron Videla, Bussi y Menéndez a saludarlo. Al general Río Sereniu, torturador, mega condenado, secretario de Videla. Y Milani, de la Rúa, nombró al general Brinzoni, torturador en el norte argentino. Y Milani, tenía una denuncia bastante floja de los papeles que lo acusaban de haber firmado una deserción de un conscripto que había desaparecido, y la misma denuncia de Jorge Lanata, ¿no? Porque recordemos que el Partido Obrero obviamente toma su consigna de Jorge Lanata como gran fuerte de reivindicación de la bandera trotskista, el mismo tipo que estuvo con Agapito Ledo decía, yo no sé si Milani lo secuestró, lo que sí sé que Milani firmó la deserción. La verdad, res non verba en esa época, obediencia a vida para firmar un documento puede ser, no para torturar ni para estar en un centro clandestino de detención, que nunca se comprobó que Milani lo haya hecho. Lo que sí, bueno, si puedo agregar algo, ya se sabía un poquito que Milani lo habían puesto por la interna que tenían en la CIDE, ¿no? Es decir, al estar estiuso en la CIDE necesita contrapesar esa fuerza de inteligencia vía la inteligencia del ejército que era manejada Milani. Caído Stiuso a fin de año y reformado la CIDE, era evidente que Milani ya no le servía para eso que era. Entonces, era un poco cantado que más tarde o más temprano esto que pasó iba a pasar. La única razón para sostener a un tipo como Milani, en verdad, era esa interna, por lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, esa interna con la CIDE. Al no estar más, al haberse resuelto, digamos, por estar Parrilli ahí, no tenía... lo cambiaron, de hecho pasó así. Sí, en este caso ganó Himmler, ¿se acuerdan? El general hitleriano, bueno, lo de Altamira Himmler en este caso. Sí, igual yo creo que no tiene nada que ver de dónde vengan las denuncias. Yo no tengo idea si están bien fundadas o no. Sé que estaban. No están bien fundadas. No. Y pero eso es lo que usted cree. Usted puso como excusa. Bueno, la justicia. Pero usted puso como excusa. La justicia nunca, no está imputada ninguna causa. Bueno, pero usted... Y Milani se presentó a la justicia en el 2013 cuando estaban todos sus cuestionamientos y estaba a la entera disposición. Está bien, pero usted no dijo eso. Usted dijo que no estaba fundado porque los radicales, y empezó a contar la historia del radicalismo. Que los radicales hablan de Milani. Digo, Ernesto Sanz habla de Milani. Usted la tiene con los radicales. Ernesto Sanz habla de Milani, que es una... dice acá en el diario, página 12, voy a leer el textual de Milani. La culpa la tiene Mercedes Ninzi, está clarísimo esto. El pase a retiro del general Milani es una excelente noticia para la democracia, como si la falta o ausencia de democracia tuviera alguna relación con la presencia o no de Milani en el ejército, ignorando un poco de la historia de los jefes del ejército del 83 a la fecha, como si todos fueran la madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan 23. Pero vea lo que voy, no tiene nada que ver la cuestión de los radicales. Tiene que ver quizá que no esté fundada, pero que lo hayan hecho los radicales no tiene nada que ver en este caso. Que no sea tan peronista. Tiene que callar la boca, no sea tan peronista, che. Pobre los radicales, no tienen la culpa de los males del mundo tampoco. No, ahora que no tienen la culpa de los males del mundo, ahora que no vengan a hablar de los jefes del ejército, porque no tienen Que hablen de lo que quieran, tenemos libertad de expresión, mi amigo. Tenemos libertad de expresión, pero yo tengo la libertad de expresión para decir que lo que dice Sanz no se acuta a la historia de los radicales. Lo dejo a que diga lo que quiera. Pero bueno, más allá de eso, te comento que son las 9:36 de la mañana y estamos en 6 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan apenas 12 para el día de hoy, pero está un poquito menos fresco que en el día de ayer. Sí, va mejorando. Menos fresco, pero yo vine en moto con el señor de Zora y tuvimos bastante problemas para superar el frío. Sí. ¿Puedo decir una sola cosa más? Espero, yo vecino del barrio de La Paternal, vivo a 2 cuadras del barrio de La Carbonilla, que una de las cosas importantes que pasó en estos años es todo el trabajo que está haciendo el ejército allí, ayudando a los vecinos en la urbanización del barrio. Espero que con el cambio de jefe del ejército esto continúe y que el desplazamiento de Milani no implique un cambio en la acción del ejército trabajando en las barriadas humildes, ayudando a los vecinos en la urbanización, en el tendido de cloacas y en las calles. Espero que esto no cambie, que continúe con el nuevo general Kundom. No se preocupe, mi amigo, que lo último son los hombres. Primero están las ideas. Primero así que está supongo la patria. Que seguirán, pero antes que los hombres. No lo conozco al general Kundom, pero espero que el general Kundom tenga el ideario similar al de Milán. Esperemos, veremos lo que sucede, lo que no sucede sobre ese tema. Pero bueno, la noticia es esta, que renunció Milani en el día de ayer. Y el PO no existe más, las dos cosas. El PO seguirá existiendo mientras Altamira siga con vida, supongo. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, que hablábamos ayer, y hay que conmemorarlo, el trágico accidente que tuvo ahí en Medellín. Y de Lepera también, porque todos nos olvidamos de Lepera, que también falleció. Y del abuelo de Carmen Barbieri. Yo le comento, señores Bora, que lo festejamos en el día de ayer porque una bajada de línea de producción. Ajá. De festejar la vida y no la muerte. Entonces... No festejamos la muerte, le decimos. Por eso festejamos un aniversario de la última canción que interpretó el señor Gardel. Uh-huh. El Gardel de Medellín. Yo tenía una nota de color muy interesante de los principios de Gardel. Usted sabe que él se crió en el barrio de Abasto y comenzó tocando y cantando en los bares, restaurantes y hoteles de la zona. Sí, sí. Entre ellos era el Café Los Traversos, el Comité Conservador de Anchorena 666, Café O Rondeman, que está en Agüero y Humahuaca, y el Hotel Marcone. ¿Lo conocen, el Hotel Marcone? No. Por eso la noticia de Mercedes Ninzi no es mentira, sino es atemporal. Hay un boliche acá, pero hace 80 años lo hubo. Aquí en Perredón 19 estaba. Acá en Perredón 19 cantó Gardel en sus comienzos. Por eso de Mercedes Ninzi tenía razón, eso es lo que le decía. Bueno, vio que hay que cantarle la canción esa de Fabio Serpa. Le cambiamos la letra, ya está. Señora, usted tiene razón siempre, la predicción. Yo te digo, en el único momento que dije Mercedes Ninzi es buena en lo que hace fue cuando le preguntó a Lago Marcino, ¿a qué chicas? Si las chicas estaban en Europa. Ese fue el único momento. Sí, fue Mercedes Ninzi, señores. Aunque usted no lo crea. Fue la única que saltó y dijo, ¿pero de qué chicas me hablas? ¿Y le dijo cómo? ¿Usted recuerda la conferencia de prensa de Lago Marcino? La conferencia. Sí. ¿Cómo olvidarla? La señora conferencia de prensa. Bueno, estaba relatando y dijo que Nisma le había pedido el arma para cuidar a las chicas. Entonces saltó Mercedes Nisma y dijo, pero si las hijas de Nisma estaban en Europa, ¿de qué chicas hablas? Bueno, puede haber otras chicas, ¿no? También las mujeres con las que salía Nisman, puede ser. Pero ella saltó como a la yugular a decir, pero pará, esto no... Y nadie había reaccionado. ¿Vieron? Mercedes Nisman hizo algo bien en su carrera. Tiene razón. Igualmente, lo bueno es que fue Mercedes Nisman que lo dijo, porque esa voz no la perdés. Es como muy aguda, entonces se escucha que llega hasta ahí. ¿Quiénes son las chicas, Lago Marcino? Bueno... Sí, se escucha. ¿Quiere otro aniversario que le comente? A ver, comente. Hoy se cumple también aniversario de la batalla de Carabobo, la segunda y definitiva batalla donde Simón Bolívar termina de derrotar a los realistas. Y un anito apenas después, el 26 de julio, fecha patria para muchos de ustedes, peronistas, se encuentra en Guayaquil con San Martín, quien le pasaría, digamos, simbólicamente el mando, y un año después se libera la Gran Colombia, hoy Venezuela, Colombia. La batalla de Ayacucho. Exactamente. Pero, viste, tenemos acá un libro de historia andante. Vení todos los días. ¿Quiere otra? ¿Hay más? Muere Fangio hoy. Ah, bueno, ven, ¿ves? Este chico sabe. Las quemé todas, la producción, perdón. Y como hoy también... No tenemos más nada para el resto del programa. Argentina eliminaba a Brasil en el Mundial 90 con un gol de Caniggia. Ah, mire. O sea, un 24 de junio que pasan todas estas cosas es un día menor. Y el 12 de octubre que llegó un muchacho con tres carabelas de feriado. Tenemos que replantearnos cuáles son nuestros feriados, señores. Cumpleaños de Messi, de Riquelme, de fallecimiento de Gardel, de Rodrigo. Cumpleaños de Messi. Cumpleaños de Messi y del mejor jugador del mundo. Qué Maradona. Juan Román Riquelme, que manda un saludo muy fraterno y cariñoso. Escucharon eso, ¿no? Riquelme, el mejor jugador del mundo, por favor. Che, la cantidad de cumpleaños que hay, no sé si a ustedes les pasa. 24 de junio, feriado nacional, señores. Sí, pasa en este porque mes. Porque 9 meses antes la gente le suben las hormonas. Y tengan sí, cuenta, septiembre, yo hice lo mismo, dije, claro, 9 meses antes, ¿cuándo es? 21 de septiembre. Primavera. Ustedes se dan cuenta, empezamos hablando de Milán y terminamos hablando de cuándo la gente tiene relaciones para tener hijos. Totalmente. Es genial. Esto el amor. El amor, lo que pedía Luis, claramente. Bueno, quédense ahí que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Dale. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Llegas a trabajar y ahí no más, te reta por la hora que es. Si cuando estás en internet llega a pasar, te tienes que desconectar. Para el lunes te pidió hacer un PowerPoint. El viernes a las 6 pide reunión y no podés decir que no. Seguro que te manda a hacer algo que vos sabes que no quiere hacer. Le sacás jefe menor que vos le pagás sus impuestos. Tu jefe menor que vos, él gana más que vos. Y para el lunes te pidió hacer un PowerPoint. En Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Llegó el momento entonces de la columna de economía de Martín. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Martín? Vamos a hablar un poquito de Grecia y algo, si tenemos tiempo, algo que nos, digamos, que está empezando a volver, que es el tema del dólar blue. Uh-huh. En Argentina. ¿De qué vamos a hablar? ¿De los sofistas, de los socráticos, los presocráticos? Podríamos hablar de la Odisea. Ajá. Es decir, la Odisea es un poco el cuento de cómo vuelven los griegos me parece que ahí volvían de la batalla de Troya. Y son todas las aventuras de Ulises que hace para volver hasta Grecia, bueno, etcétera. Es un poco lo que está pasando Grecia en este momento, el partido de Tsipras en particular, que asumió en febrero de este año nomás, ¿no? Luego de tantos años de lucha, porque pensemos que la crisis en Grecia arranca en el 2008 y recién ahora está pasando algo como decir, bueno, se va a resolver. Y siempre la comparación es válida. Como economista lo puedo decir, estas cosas, cuando hay grandes crisis, las soluciones son políticas. Nosotros empezamos a tener la crisis en el 99, 2000, 2001, y en el 2001 ya se resolvió políticamente, en el sentido que se defaultó ahí la deuda. No se paga más y listo, en 3 años. Bueno, ese proceso político no lo tuvo Grecia, o lo tuvo muchísimo más largo. Recién vamos por el 7º año y recién ahora llegó un gobierno progresista que está planteando la posibilidad de defaultear. Y es un poco eso a lo cual estamos enfrentados hoy por hoy. Se fugaron, desde que asumió el gobierno en febrero, 30.000 millones de euros de Grecia. Eso es todas las reservas de la República Argentina, por ejemplo, para tener un ejemplo de magnitud. O sea, eso es lo que la gente, los grandes agentes ecuatorianos, griegos, se llevaron afuera, es decir, sacaron de los bancos como billete o se llevaron directamente afuera. Eso es lo que hace que hoy Grecia casi no tiene reservas y tiene un pago para hacer ahora en junio de 7.000 millones de dólares que no lo puede hacer. Es imposible que pague eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Está negociando una reestructuración. Reestructuración que se había hecho ya en el 2012, Grecia lo había hecho, es decir, que no podía pagar su deuda y entonces, mediante ajustes, lo que le hicieron es le dieron plata nueva. No tuvo ningún resultado. Es decir, la deuda de Grecia en ese entonces era de 170% del PBI, es decir, que debía un año y más de un año y medio de su producción nacional en deuda externa. Se redujo ese nivel de deuda en el 2012, cuando se reestructuró, y ahora, de nuevo, cuando entregaron el gobierno, volvió a tener 170% de deuda Grecia. Así que hicieron un ajuste que no sirvió para nada. ¿Qué? En el 2012. Entonces no quieren volver a hacer lo mismo. Por eso las negociaciones son tan duras entre Grecia y la Unión Europea, y el FMI, que está ahí también, tal vez el más duro entre todos estos. Y la problemática que aparece es que Grecia ya sabe que esto es un problema eminentemente político. Pero la Unión Europea, en vez de mandar políticos a resolver este tema, manda a funcionarios, burócratas, para decirlo de cierto modo, que lo único que entienden es, si querés que te preste plata, tenés que hacer un ajuste. Eso es lo que está pasando hoy por hoy y que casi termina en un default total el lunes pasado en Grecia. Arupsin, ¿cómo se llamaba este que venía a Argentina? Un símil. Sí. Hoy es Lagarde directamente, la jefa del FMI, que está llevando un poco la batuta de esas negociaciones. Martín, una pregunta. ¿Grecia tiene la posibilidad de mejorar su situación si se sale del euro? Yo creo que sí. Eso es todo un debate. Yo creo que sí, por ejemplo. O sea, ¿cómo sería esto? Defaultear y empezar, no sé si salir del euro directamente o empezar a trabajar con otra moneda. Una moneda para el comercio internacional, que sería el euro, y uno para el mercado nacional, que sería volver al dracme, que es la moneda de ellos de siempre, digamos, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero eso la Unión Europea no lo contempla. Es decir, que la Unión Europea ya tenía todo armado, si querés, institucionalizado, cómo entrar al euro, cómo entraba el euro cada país, pero no cómo pudiera salir cada uno en caso de crisis como esta. Uh-huh. No hay un como qué sé yo, en cualquier lado vos querés renunciar a un contrato o dar de baja un contrato, y hay una cláusula que te dice, bueno, para dar de bajo el contrato, tal y tal cosa. Bueno, en el caso del euro no pasa. Es decir, que había una puerta de entrada, pero no había una puerta de salida. Entonces, sí o sí generaría algo totalmente crítico. Crítico en el sentido ideológico del tema. Es como cuando estábamos acá con la convertibilidad. ¿Se acuerda que era imposible salir de la convertibilidad? Por lo menos todos los partidos decían eso. Bueno, en Europa, y de nuevo estuve charlando con una política francesa de izquierda y todo hace pocos tiempos, y me decía lo mismo, es imposible salir del euro, es una locura salir del euro. Bueno. ¿Y en qué idioma habla con la política francesa? En francés. No, es una franco-argentina, bueno, no importa. Lo sacó de su lugar, ¿no? Sí. Bueno, sí, seguí. Pero la cuestión es esa, ¿no? Es hacerlo. O sea, cuando empiezas a hacer algo que todo el mundo piensa que es imposible, lo haces posible, salir de la convertibilidad, como nos pasó a nosotros, o salir del euro, como podría llegar a pasar para Grecia, puede llegar a ser un desencadenante ideológico, sobre todo, porque todo esto es ideológico. Desde lo económico, obviamente que se puede salir del euro, si uno lo piensa un poco fríamente. Hay economistas muy importantes que están planteando que es necesaria la salida del euro, no solo para Grecia, pero que lo plantean para Francia, lo plantean para España, lo plantean para Italia, con argumentos muy, muy razonables, que en verdad las estructuras económicas de cada país, de Alemania, de Grecia, de España, son distintas, con lo cual tienen inflaciones estructurales distintas. Entonces, eso siempre se fue manejando mediante política monetaria propia de los países en función de sus monedas, pero al no tener más monedas, no tienen más posibilidad de hacer política monetaria en el marco del euro, con lo cual en verdad es o te ajustás a la productividad alemana o te pasa lo que le pasa a Grecia, a España, a Italia, etcétera. Entonces es un tema que es interesante, no solo porque es Grecia, bueno, es como viene un poco largas tradiciones democráticas desde la antigüedad, y entonces está volviendo a eso, y es un poco una pelea de la democracia, de un gobierno popular votado por el pueblo, apoyado por el pueblo. Una muy buena marcha el domingo en apoyo, en rechazo al ajuste y en apoyo al gobierno en sus negociaciones frente a la burocracia europea, pero también está mostrando el lado más opresivo y represivo de lo que es la burocracia de la Unión Europea. Uh-huh. Sí. Que es un tema verdaderamente tremendo para no solo para Grecia, pero todos los pueblos del sur de Europa que la están padeciendo, ¿no? Bueno, en cuestión de mercado, lo único que Grecia tiene es el turismo, ¿verdad? Para atraer dinero. En verdad, sí, el turismo, pero para eso, el turismo, si vos sos un país más barato, viene más gente. Y si devaluás, vas a ser un país más barato. Claro. También Grecia hace otras cosas. Es un país chico, dentro de todo, 10 millones de habitantes. Tuvo mucha industria de astilleros, de armaduría de barcos y todo eso históricamente, que eso también está muy ligado al tipo de cambio, digamos. Entonces, les serviría mucho para relanzar su economía. ¿Cómo está posicionado el gobierno a nivel político? Bueno, ya más o menos dijiste, pero a nivel económico frente a estos fondos que me imagino serán los mismos de siempre, ¿no? Los buitres y el FMI. Los buitres aparecieron. ¿Sabes qué? Eso es gracioso, pero en el 2012, es decir, en el gobierno anterior, cuando hicieron la reestructuración, aparecieron los fondos buitres. Ya a sabiendas de cómo venía la mano con Argentina, ¿sabes qué hicieron? Dijeron, bueno, a todos los que reestructuran le sacamos, qué sé yo, fue una muy mala reestructuración, le sacaron 20%. Es decir, vos tenías un bono de 20, te reconocieron 80. Pero a los fondos buitres les pagaron cash enseguida al 100% para que no rompan las bolas. Y ahí se fueron 6.000 millones de dólares, que es lo que hoy por hoy, esa plata hubiese servido para pagar ahora al Fondo Monetario Internacional estas cuotas que tienen que pagar ahora, ¿no? Una cosa muy muy muy loca, como antecedente lo de los fondos buitres, bueno, que apareció ahí también en la reestructuración de Grecia. Ahora, dentro del gobierno griego hay toda una interna. El primer ministro es, como obviamente siempre compone, y tenés una ala dura de Syriza que no quiere defaultear y salir del euro así directamente. Tenés, y eso, casualmente, Syriza no es el único partido del gobierno, está aliado con Antel, que es un partido soberano, si se quiere, más bien conservador en lo ideológico, pero soberanista en el sentido de que también está planteando la salida del euro y el retorno a la moneda dracme. Uh-huh. Pero en el medio tenés todos los que dicen, bueno, no será muy complicado salir del euro, y todavía siguen dentro del marco de pensamiento de lo que es esta idea de que salir del euro es una locura porque nadie lo hizo hasta ahora y no es un terreno conocido. No, claro. Es un terreno conocido. Martín, no quiero dejar afuera el tema del dólar blue que querías plantearnos hoy también. Sí, apareció de nuevo y eso ya se veía venir hace un par de semanas. La cuestión del aumento del dólar blue, más fuerte todavía cuando empezó a... Cuando Scioli Zanini, digamos. Zanini. Ahí apareció, se cayó la bolsa al diablo y obviamente el dólar blue empezó a subir, presionando un poquito sobre la fórmula que... digamos, esto lo que quiere decir es que el mercado está diciendo... van a ganar. Claro. Ya está. Digamos, condicionando a un posible ministro de Economía de Chile. Tratando de condicionar lo que sería el futuro, por lo menos, no, como no pueden condicionar las elecciones, pues evidentemente pasa algo, no sé si pasa algo raro, que la gente putea con el diario durante 4 años. Pero después, cuando llegan las elecciones, no votan con el diario. Es decir, por ahí leyeron durante 4 años Clarín, pero a la hora del voto dicen, no, pero la verdad que esto, digamos, más allá de las puteadas que yo mandé, etcétera, repitiendo lo que dice Clarín, los voy a votar porque me aseguran cosas en serio, estos. Uh-huh. Eso, claro. Creo que lo que está pasando y que explican que tanto de nuevo se va a votar al kirchnerismo, ¿no? Cada clase socioeconómica, digamos, tiene sus intereses. La clase media vota con el bolsillo, la clase por ahí, hay otras que votan por la cuestión social, ¿no? Todas esas cosas, digamos, que hacen, que construyen al kirchnerismo, que con ese piso del 40%. Y el Partido Obrero vota por Milani, no tiene por qué. Así que bueno, como no pueden influenciar en la votación, me parece que ahí pasa por, como bien decías ahí, el condicionamiento económico, es decir, mirá que nosotros te hacemos una corrida y vos vas a tener que hacer cosas que, digamos, si querés que la paremos, tenés que hacer determinadas cosas. Pero seguramente esto la vamos a seguir porque, si bien el gobierno está haciendo muchas cosas, yendo a las casas de digamos, las cuevas, allanando las cuevas, trabajando mucho con los bonos, porque eso también lo podríamos desarrollar en otro momento, se maneja mucho en el Merval y en el mercado de bonos. Eso decían, pero... que el que está atado al legal, digamos, el famoso contado con LIC y esas cosas, no se movió, se movió el... Se va moviendo, se por movió. Ejemplo, sí, todos los bonos vienen creciendo y entonces eso empuja para arriba lo que es el dólar blue implícitamente. Ah, okay. Por ahí ayer no tanto, pero si ves la tendencia... el Boden 2015, que es uno de los bonos que tiene como un tipo de cambio, es, vos lo compras en pesos y en octubre te dan dólares, claro, estaba hace un mes 11.50. Uh-huh. Y hoy está 12.50. Claro. Entonces eso te empuja para arriba. Eso es lo que determina si querés el precio del blue, casi. El Boden, muchas. Estuve escuchando muchísimas formas de, no solamente de exteriorizar, de traer, de blanquear capitales que no provengan, como no, como la ley hoy nos permite, que no provengan de actividades ilícitas, eso que vos decías del Boden 2015, que uno puede comprar bonos o cedines mismo y venderlos directamente en el cambiarlos en octubre, digamos, por el Boden 2015. Otra consulta que tenía, hay una creencia popular que dice que si uno allana cuevas, etcétera, etcétera, eso hace que suba más aún el dólar ilegal. No, en verdad pasa al contrario, cae. Lo que pasó, por ejemplo, esto, la última corrida que tuvimos fue cuando estaba Fábrega. Fábrega, un hombre de los bancos, cuando estuvo al frente del Banco Central, fue un error haberlo puesto ahí. En verdad, lo que hacía es que su hermano tenía una cueva, se habló bastante de eso. Claro. El primo jugaba en el Barcelona. Ah, no tiene nada que ver. Y hay otro periodista. Claro, ahí hay un periodista. Hay un periodista. También, ¿no? Yo lo que digo es por la ley de oferta y demanda, que dicen que al prohibirlo, sí, más. Pero sí, pero no, no, ahí no corre. Es una cuestión que tiene que ver con justamente. Ahí cuando se cortó, Vanoli lo que hizo es mandó a cerrar todas las cuevas. Antes que hacía Moreno, llamaba a los cueveros y le decía, che, déjate romper las pelotas. Uh-huh. Así, literal. Si no, te mando no sé qué, la gendarmería, y ahí bajaba el blue. Era una forma de bajarlo momentáneamente. Uh-huh. Después, y ahora se formalizó muchísimo más. Uh-huh. Es decir, que antes uno de los problemas que había, iban a las cuevas, la gente, el Banco Central no tenía casi policía dedicado a ese tema, ahora fue armando eso, y hay toda una legislación nueva que hace que pueden actuar digamos, con un orden de allanamiento, tanto la parte de la fiscalía como la parte de la AFIP y del Banco Central, todos en conjunto, que antes estaba medio desarticulado todo esto, ¿no? Uh-huh. Había como una, bueno, y cierro un poco con eso, los jueves, ¿qué hacía? Venía la AFIP y la AFIP en verdad no tenía competencia por este tema de los cueveros. Uh-huh. Los que tenían competencia era la gente del Banco Central. Pero el Banco Central no tenía armado una estructura para eso, para recorrer las cuevas, que están ahí a 3 cuadras, a la, sí, redonda, ¿no? Pero no tenía una estructura a tal efecto ni las herramientas jurídicas. Bueno, ahora las tienen, veremos si pueden llevar adelante efectivamente esto. Cambio, cambio. La columna de Martín Burgos estará en la tarde de hoy en amartia.com.ar y ustedes se tienen que quedar ahí porque Arte y Compromiso se viene después del informativo. Dale. Noticias. Noticias. Política. Cristina y Scioli visitarán Tucumán para celebrar el 9 de julio. El gobernador de Tucumán, José Alperovich, confirmó que la presidenta encabezará los actos en la provincia y que está previsto que el gobernador de Buenos Aires y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, también participe de las celebraciones. Alperovich dijo será una fiesta igual que en años anteriores, en referencia a los tradicionales festejos de la fecha que recuerda la declaración de la independencia. El Estado ratificó el pedido de indagatorias a Herrera de Noble, Mañeto y Mitre por papel prensa. La Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Cámara Federal porteña que se cite a indagatoria a los directivos del Grupo Clarín y de La Nación porque es la única forma en la que la causa puede progresar y que se arroje luz sobre los hechos. El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, consideró que la causa se tramita desde el 2010, ya fallecieron 5 imputados y desde hace más de 3 años está radicada en el juzgado de Ercolini sin que se produzcan significativos avances. La defensa del CEO de Clarín, Héctor Mañeto, había aludido a presiones sobre fiscales y el juez de la causa al pedir que se ratifique la negativa a indagar a su cliente. Mundo. Restaurarán 61 kilómetros de la parte más antigua de la Gran Muralla China. El sector construido entre los siglos 8 y 5 antes de Cristo, situado en la provincia oriental de Shandong, será renovado con un presupuesto cercano a los 34 millones de dólares. El muro de Shandong, que presentaba graves problemas por la erosión y la cercanía de obras y minas, es el tramo más antiguo de la famosa construcción defensiva china, cuyos orígenes son incluso anteriores a los del resto de lo que hoy se conoce como la Gran Muralla. Tránsito. Provincia de Catamarca, Ruta Nacional 60. El paso San Francisco se encuentra cerrado por daños en la estructura vial en el sector chileno. En tanto, en la provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Zamoré en Ruta Nacional 231 y Pino Achado en Ruta Nacional 242 se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas hasta las 19 horas. Recuerde, llevar siempre la ABTV y la documentación vehicular al día. Informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Desde Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Silvana, y tiene que venir Rubén para hacer Arte y Compromiso, porque es necesario. 17 de la mañana y llega Silvana Jauregui y Rubén Borre. Buen día, Silvana. Buen día, Rubén. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy vinieron acompañados nuevamente. Y ni hablar. Vinimos con, ¿no, Rubén? Con Nemesio Juárez. Exactamente. Un gran cineasta, director, guionista de aquellos años 60, gloriosos para el cine Liberación. Bueno, podemos decir que abordó el cine en esa década y cuando realizó algunas de las películas fundamentales de lo que luego se llamaría el cine revolucionario argentino, Casi Nada. Obras como Los que trabajan en 1964, también El ejército en 1969, que fue un año muy prolífero en las producciones de este grupo, y sobre todo de Nemesio, ¿no? Bueno, podemos hablar en su participación colectiva, Argentina, mayo de 1969, Los caminos de la libertad, había que poner el cuerpo, ¿no? Y ahí dejaron una huella imborrable de su militancia, de su talento. También en ese año hay un corto antropológico, Muerte y Pueblo. Y también que esto lo hacen en Santiago del Estero, ahí hablando del trabajo golondrina, de esa migración de la gente buscando un trabajo digno. Bueno, junto a Octavio Yetino y Gerardo Vallejo, hacen el cine informe de la CGT de los argentinos. Esto son cortos que tienen que ver, que ya nos va a contar seguramente, que tienen que ver con una expresión audiovisual dentro de un sindicato. Esto es muy novedoso. Y bueno, y en el 73... cine de testimonio, de autogestión, en el 90, historias de amor, de locura y de muerte relacionado con la vida de Quiroga, sus últimos momentos, en el 2003 Gatillo Fácil, en el 2010 adapta la novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno. Y bueno, una gran trayectoria, ¿no, Rubén? Sí, exactamente. Como verás, la ambición por el dinero de Nemesio Juárez lo ha llevado a este tipo de filmografía. Llevó a Hollywood todo. Claro, sí. Tuve largo tiempo que no podía hacer un peso, por eso tuve que hacer un incendio interno. Un espíritu comercial. No, realmente un comprometido con el arte nacional. Que bueno, que hay toda una suerte de escalera en el cine argentino, ¿no? Porque podemos hablar de Negro Ferreira, de Hugo El Carril, de Mario Sofici también. De Sofici, bueno, de Octavio, que fue tan amigo tuyo, ¿no? Argentino, y de Nemesio, que de Nemesio yo además quiero resaltar. Se lo quiero decir en público, además, que ha tenido siempre una gran coherencia, ¿no? Como militante y como artista. Así es. Que no se da mucho en nuestro ámbito. Hoy recién estábamos hablando con Delía, que nos cruzamos acá en el pasillo, y recién invitó a Nemesio a dar una proyección de La revolución es un sueño eterno, que creo que es tu última película, ¿no? Sí, es la última. Llevó bastante tiempo su preparación. Iniciamos el proyecto cuando el cine argentino no abordaba el cine histórico, ¿no? De modo que fue una epopeya para poder parar la película, armarla, conseguir los recursos provenientes de distintos lugares y demás, porque reconstruimos el Cabildo, reconstruimos la campaña del Ejército del Norte, el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Creo que solamente esta vez se reconstruyó, o el fusilamiento de Liniers, etcétera, ¿no? Sobre una figura, siempre digo que es el prócer desconocido de la Revolución de Mayo, pero sin el cual sería imposible pensar la Revolución de Mayo. Un intelectual como Belgrano, abogado también, era el primo, que de última se comprometió de tal manera con esos ideales que pasó a ser el más brillante orador de la Revolución, el que con sus argumentos echó por tierra los argumentos del obispo Hue, que eran los argumentos de la Iglesia vinculada con el coloniaje español. Y además después este compromiso con estas ideas revolucionarias lo llevó a convertirse él, un intelectual y un abogado, en la espada de la Revolución, ¿no? Como ocurrió en muchas épocas a muchos otros compañeros también intelectuales, artistas y demás, que pensaron que la revolución estaba cerca y que había que comprometerse con todo y utilizar todo aquello que fuera necesario para obtener una patria digna. Estamos hablando de Castelli. Así es. Y lo significativo también es que es como un pretexto esta filmación, esta película, también para hablar de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con todo esto, con la libertad, con la lucha. ¿Y qué otras cosas aparecen en esta película que puedas resaltar distinto a lo histórico, ¿no? A lo histórico en sí. Y bueno, el planteo mismo. Ese guión que subyace, digamos. Claro, el planteo mismo, yo, si bien hay una tendencia siempre a considerar la película una película histórica, porque todo su contexto visual es histórico, yo me niego a que sea considerada una película histórica. Bien. Yo creo que es una película política, y como tal fue considerada, la presentamos en el Festival Internacional de Cine Político y ganamos el primer premio. Es decir, que sea considerada una película política significa que, en primer lugar, que yo pienso que la historia no se puede reconstruir. Siempre hay una mirada sobre la historia, y esa mirada está hecha desde el presente y desde la subjetividad del realizador también. Es imposible evadir eso. Por lo tanto, está marcada por esa fuerte subjetividad y por la contemporaneidad del realizador. Perfecto. Será histórica en el futuro cuando se consigan integrar película y biografía y momento histórico en el que fue realizado. A partir de esa base, entonces, evidentemente que de todos modos la historia le da un sustento, un contexto a la película que era inevitable también. Uh-huh. Respetarlo también, de alguna manera. Hay cosas que había que respetar. Seguro. Pero de todos modos la película nos brindaba la posibilidad de una metáfora, de trabajar metafóricamente sobre los revolucionarios. Y este puñado revolucionario, nosotros tratamos con mi mujer, Licia Paolucci, que es co-guionista y colaboradora de Alma en todos estos proyectos. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero una larga historia de compartir esperanzas e ilusiones. Claro. Intentamos que las cualidades de este puñado revolucionario sean de alguna manera también las cualidades que todos los revolucionarios de todas las épocas tuvieron. Cada uno de ellos, Moreno, Castelli, Belgrano, Monteagudo, en la película asumen distintas características, ¿no? Sí. Desde un Moreno, que es el más oscuro de todos, quizá es el que avizoraba el fracaso futuro de la Revolución de Mayo, pero por eso entendía como el Che que había que seguir adelante, como Castelli, que es la pasión revolucionaria, el hombre que... Y Belgrano, que de alguna manera es la bondad personificada, en el sentido dostoyevskiano del término, ¿no? Pero de todos modos, también lo que vos planteabas al principio es una cosa interesante de marcar. Nosotros empezamos con este cine, con un cine de compromiso, un cine testimonial, un cine social y antropológico, pero no cerrado en lo antropológico desde el punto de vista de la disciplina tradicional. Empezamos a encarar este cine cuando nos dimos cuenta que la vida cotidiana del pueblo, los días que vivía nuestro pueblo, fundamentalmente marginado, proscripto en su gran parte desde el punto de vista político y demás, no aparecía en la pantalla del cine argentino. Entonces entendimos que teníamos que tener los medios propios para poder reflejar una realidad que no reflejaba en las pantallas. Y convertimos al hombre común, al trabajador, en el héroe central, en el protagonista de nuestra película. Esto significaba también, de alguna manera, una decisión ética frente a la proscripción de los sectores populares y demás. Y aún también, otro dato interesante, es que a pesar de que reflejar, que registrar la realidad y ponerla en una pantalla ya era revolucionario por sí mismo, porque esa realidad no tenía lugar en las pantallas, nosotros entendíamos que también debíamos utilizar todos los recursos expresivos que el cine había desarrollado en su ya larga historia, el lenguaje cinematográfico y demás, tomar todos aquellos elementos que el cine había desarrollado para potenciar mucho más todavía lo que nosotros hacíamos. No quedarnos en el panfleto, en esa expresión de la realidad, sino ir mucho más allá, porque entendíamos que iba a ser mucho más contundente la comunicación, claro, de nuestros trabajos con sectores más amplios de espectadores que no fueran aquellos quienes pensaban como nosotros. Pero, bueno, salieron al campo concreto de la militancia, porque vos fuiste a filmar el Cordobazo ahí, in situ, con los trabajadores en la calle, ¿no? Sí, fue una experiencia muy, muy interesante, porque se estaba desarrollando, de golpe se empezó a plantear el estallido del Cordobazo, y eso significó, de pronto, en un grupo, la necesidad de autoconvocarnos y de convocar a los directores de cine, porque entendíamos que estaba ocurriendo algo, nuestra historia que no iba a pasar por alto, que iba a cambiar de alguna manera la historia de los argentinos. Entonces, de allí salió la idea de Argentina Mayo 1969, Los Caminos de la Liberación. Trabajamos de manera clandestina, de manera compartimentada también, a partir de una decisión donde cada uno de los directores elegía cuál era el tema que iba a desarrollar. En ese caso yo elegí tratar y analizar el rol del ejército durante el Cordobazo. Obviamente ese ejército que ocupaba el territorio era un ejército que al ocupar un territorio se convertía en un ejército de ocupación de su propio territorio y por lo tanto era como un ejército extranjero que ocupaba su propio territorio y relevaba a la policía de la represión. Bueno, este fue un análisis del ejército, que yo lo hice trabajando sobre la estructura de un teorema, es decir, con una hipótesis, una tesis y una resolución, ¿no? La hipótesis era, de alguna manera, irónicamente, la idea que el ejército tenía de sí mismo, tomando los discursos de Lanusse del Día del Ejército. Qué bueno. De esa misma época, los planes de llamado a las filas que tenía el ejército también reflejaba la idea que el ejército tenía. El ejército argentino en aquella época se creía el partero de la historia, claro. ¿No es cierto? Cuando en realidad los parteros de la historia fueron un grupo más inorgánico, que iniciaron las primeras batallas, hasta que después, bueno, vino San Martín y organizó de una manera mucho más, más militar. Institucionalizada. Y entonces terminaba con una hipótesis y con una resolución que era el fruto del choque entre la opinión que el ejército tenía de sí mismo y la situación real. Nosotros pensábamos que podía aparecer en ese momento una resolución que significara que algunos sectores del ejército, incipientes probablemente, latentes probablemente, y lo digo todo en tono de potencialidad y de hipótesis, pensábamos que podía haber sectores nacionales que encararan y se pusieran al lado del pueblo en esas luchas. Evidentemente, si los hubo, no tuvieron una importancia decisiva, pero eso era de alguna manera el pensamiento nuestro de la época, ingenuo, ¿no? Esta película fueron 10 capítulos. Octavio hizo 2 porque hizo el que Pino Solanas no desistió de hacer, y entonces cada uno de los equipos se manejó de manera autónoma, teniendo sus propios guionistas, su propio director de fotografía, cameraman, montaje, etcétera. ¿Y después hizo un montaje? Cada uno de los capítulos mantuvo su autonomía. Ajá. Y se organizaba, se proyectaba como núcleo, porque era largo, entonces de pronto iban 4 a una proyección y otros 4 iban después, etcétera, ¿no? Esta fue la forma de proyectar la película. Te hago una pregunta. ¿Puede ser que Enrique, que es tu hermano. Tu hermano, hizo un capítulo, Tiempo de Violencia, que es el único que se mantuvo? No, ahí por no. Ahí. Te cuento. A ver, ¿cómo es? Contemporáneamente con esta idea del grupo Realizadores de Mayo, que fue el que hizo la película Mayo 1969, Los Caminos de la Liberación. Mi hermano, cineasta también, y también comprometido con una larga trayectoria gremial, sindical también, encaró una película también sobre el Cordobazo, que tuvo su autonomía. Si bien estábamos en contacto y nos pasábamos materiales, él la realizó con mejores medios que nosotros. Había conseguido un productor, que había sido productor de Leonardo Fabio, e hizo una película en 35 milímetros, que fue también clandestina. Uh-huh. Esa película también se filmó de manera clandestina, fue anónima, digamos, para decirlo de alguna manera, y fue contemporánea a la nuestra. Lo que durante mucho tiempo sobrevivió, la película Argentina Mayo 69 la creímos perdida durante mucho tiempo. Entonces cuando volvieron los tiempos de la democracia, la única película que había sobre el Cordobazo era el fragmento que había hecho yo sobre el rol del ejército. Ajá. Porque yo lo mantuve durante toda la época de la dictadura genocida y demás. Y después, años después, y fue una cosa mágica, porque casi te diría en el lapso de 10 días apareció en Buenos Aires, Fernando Peña encuentra entre películas que va a comprar y demás una gran cantidad de películas pertenecientes a este largo. Me llama por teléfono y me dice que encontró esto, Nemesio, encontré la película, que yo, me dice, contame, le digo, ¿cuáles son los episodios? Me contó los episodios, le dije, no, Fernando, lamento decirte que solamente la mitad de la película. Al aparecer después una nota en La Nación errónea sobre esto y diciendo que sobre esta película, diciendo que Getino había fallecido en aquel momento. Getino no estaba en la casa, yo me comuniqué con él, no estaba. Yo salí a informar a La Nación que Getino estaba vivo y a rectificar los nombres que creían que integraban aquel grupo. Y entonces en ese momento ellos corrigen en La Nación y aparece alguien desde Alemania que se comunica con Eliseo Subiela, que es uno de los realizadores, que dice, acá en Alemania hay Está la película, hay una parte de la película que no tenemos, ¿no? Y dio la casualidad de que es exactamente la parte faltante y que está en video y con subtítulos en alemán. Porque nosotros presentamos la película y esa película en el Festival de Berlín ganó el premio FIPRESI, que es el premio de la prensa, en el año 70, creo, 71. Maravilloso. Así vivíamos, ¿no? En la clandestinidad permanente. Me pregunto, disculpen que me meta, está muy interesante la charla, pero me pregunto con qué gente más allá del cine trabaja, porque estamos hablando de historia, quizá tenés la posibilidad de acceder a justamente historiadores, o a sociólogos, o a antropólogos, o solo a gente de cine, tipo productores, escenógrafos, y toda esa cuestión. No, cada película demanda por ahí necesidades distintas. Yo de historia no tuve una gran formación. Cuando abordo la idea de hacer una película sobre la novela de Castelli, eso es de Andrés Rivera, sobre Castelli, prácticamente yo redescubro ahí la figura de Castelli. Para mí me deslumbró de pronto el desconocimiento que nosotros teníamos en la trayectoria educacional. Totalmente. Con respecto a Castelli. Entonces ahí sí tuve que trabajar, pero más que trabajar con historiadores, fui directamente a la documentación que había. Entonces ahí encontré los textos del Cabildo Abierto, ahí encontré los textos, el texto de Castelli, cuando él decide conmemorar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, ahí lo encuentra en la campaña al Alto Perú, a la altura de Tiahuanaco. Entonces, para festejar ese primer aniversario de la Revolución, Castelli convoca a todos los jefes de los pueblos originarios de la zona, aymaras, quechuas y demás, a la Puerta del Sol, para comunicarle de qué manera la Revolución iba a dignificarlos. Todos esos textos fueron hallados en esa búsqueda, ¿no? Uh-huh. O sea, en cada uno de los momentos de una película que uno encara, yo trato de ser bastante exhaustivo y respetuoso también de los elementos previos. Claro. Y después, para después poder hacer algún elemento que ya ahí predomina mi manera de articular, y que es de última mi concepción del mundo, de alguna manera. Con Muerte y Pueblo lo mismo. Muerte y Pueblo, una película filmada en Santiago del Estero, de tipo social, antropológica, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la historia de los hombres golondrinas de Santiago del Estero. Hombres que padecían un éxodo permanente, anual, iban a trabajar a distintas provincias limítrofes que les podían permitir a ellos el trabajo que no les permitía la tierra de Santiago del Estero, desértica y seca. Pero había un hecho importante, que era que siempre retornaban a ese rancho. Había una cuestión, yo diría hasta estética, en ese retorno a ese paisaje, a esa tierra árida que no le daba como sustento. Y ahí empecé a trabajar. Uno de los asesores que tuve fue Bernardo Canal Feijó, que era santiagueño y había conocido mucho. También tuve charlas con Ábalos, que fue el autor de Yunco, de la novela Yunco. Uh-huh. Es decir, en cada caso tomo contacto con la gente del lugar. Y además, Leda Valladares me facilitó muchos elementos de grabación de coplas, además de las que hicimos nosotros in situ, ¿no? A mí me llama mucho la atención, yo soy joven, tengo 18 años en realidad. Ya quisiera. Me llama mucho la atención cuando usted dice, grabamos en la clandestinidad, estamos en la clandestinidad, y yo creo que gracias a Dios hay muchos jóvenes que están metiéndose en la militancia y que ya militan hace por ahí 10 años, no tenemos, me incluyo, muy en claro qué es la clandestinidad. Uno se imagina, no sé, adentro de un sótano todo oscuro con humo, ¿no? La concepción de la clandestinidad, o no sé, por ahí la Era del Hielo también se filmó la clandestinidad, no sabemos. Pero, ¿qué significa? Perdón, Nemesio, que te va a contestar Nemesio, sí. Pero yo recuerdo que compañeros y amigos, que andar con una cámara, uh-huh, esas camaritas de Super 8, era sospechoso. Era andar con un fal. Escondía, no andaban por la calle, ¿no? ¿Te acordás, Nemesio? No, es cierto. Mirá, estar en la clandestinidad es hacer una vida totalmente normal, uh-huh, desde el punto de vista de la visualización externa. y utilizar el tiempo también, el tiempo. Todos nosotros teníamos nuestros trabajos y demás. Getino y Pino hacían cine publicitario. Yo tenía un trabajo orgánico, trabajaba en SEGBA, en el área de comunicaciones. Todos teníamos nuestros trabajos, de alguna manera como cobertura externa, digamos. Claro. Después la militancia era otra cosa, era donde uno empleaba el tiempo que le restaba. Uh-huh. Es decir, nadie bancó nunca nuestra militancia. Y lo digo en todo el sentido de la palabra bancar. Todas estas películas se hicieron con el esfuerzo, depositando allí aguinaldos, es decir, partes del sueldo que restábamos de alguna manera a nuestras incipientes familias. Todos éramos jóvenes, pero ya teníamos hijos en general también y demás. Y la clandestinidad era precisamente trabajar de manera no visible las películas. Algunos podíamos hacerla de una manera, otros de otra, algunos con mejores medios y tenían medios que digamos, cabinas propias y demás, donde se pudiera camuflar mejor el trabajo, mejor. En otros casos, como el caso mío, era más difícil. El caso mío, yo me planteé superar algunos de los problemas de montaje porque no podía hacer mezcla, por ejemplo. Claro. Mezcla de sonido. Sí, sí. Porque eso era lo que más se notaba, digamos. Entonces, ¿qué hice? Yo decidí, donde hay locución no hay otra cosa, donde hay ruidos y ambiente y demás no hay otra cosa, y donde hay música no hay otra cosa. Esto significaba medir los tonos de la música y todo, para que ensamble, y compararlo con la película para que dé justo los tiempos y demás. Lo mismo la locución, lo mismo. O sea, de cada una de las deficiencias siempre surgen posibilidades imaginativas, creativas, que permiten superarla, ¿no? Así es. Te quería hacer una pregunta porque se nos va el tiempo. Sí. Hagamos una cosa así. ¿Sí? ¿Te parece si la dejamos picando y la responde después, dale, de la tanda? Pregunte, claro. pregunte. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue trabajar en el sindicato junto a Ungaro, en la CGT de los argentinos? ¿Cómo fue esa experiencia? Que fue seguramente corta, me hace acordar a Tucumanarde, si tuvieron alguna relación con este hecho también de la plástica y de esos momentos que se vivían, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso, seguimos con Arte y Compromiso después de la tanda. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Se levanta orgulloso para gloria de Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra y corazón. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Son los árboles que luchan de fe. Caravana blanca y negra. Periodismo hecho por socios. Todos los miércoles de 21 a 22 y los domingos de 20 a 22. Más todas las transmisiones de los partidos de All Boys. No te pierdas la Caravana blanca y negra por AM740 Radio Rebelde. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Desde Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. Tomás Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿están de acuerdo con las siliconas? La Carniza, con Luisito Mobul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. Du, du, du, du. En Arte y Compromiso, y había quedado picando la pregunta, Sil, si querés reformular, así ya puede contestar. Bueno, la idea era saber en la CGT de los Argentinos en aquel año 69, ese informe que se hacía de cine dentro de un sindicato. Bueno, estamos hablando de la CGT de los Argentinos con Ongaro en aquella época, donde también se hizo la muestra de Tucumán Arde, que duró un día, pero que bueno, que tiene que ver con ese momento histórico que estaba viviendo nuestro país, lleno de militantes, lleno, íbamos a cambiar el mundo, y bueno, y realmente pasaron muchísimas cosas en el medio, pero bueno, ahora estamos en un momento histórico también. Sí, fue ese año 69, para mi propia experiencia fue fundamental, porque yo estaba filmando, ya venía filmando Muerte y Pueblo, yo terminé en Muerte y Pueblo en ese año, hice el fragmento sobre Argentina, mayo de 1969, y con Octavio y Gerardo conseguimos vincularnos con la CGT de los Argentinos. Allí conocimos a Rodolfo Walsh, que hacía el diarito de la CGT de los Argentinos. Y con Horacio Berbisky ya nos conocíamos, porque Horacio tuvo un paso por la crítica de cine, que no todo el mundo lo sabe. En aquel momento, sobre todo la crítica del cortometraje argentino, que era el momento de oro del cortometraje. La idea era seguir convirtiendo el instrumento cinematográfico en parte de la militancia. Nosotros creíamos que era también nuestra responsabilidad, no solamente la de realizar cine en un compromiso y una intervención directa con respecto a la realidad, sino que de alguna manera también era nuestro compromiso tratar de transferir esta posibilidad comunicacional a la militancia, al movimiento en general, peronista fundamentalmente, y a las centrales, o a los sindicatos que de alguna manera lo representaban. En ese sentido, el cine informe de la CGT de los Argentinos era eso, fue el primer intento de una experiencia cinematográfica, de un noticiero para una central de trabajadores. Y en ese momento nosotros tomamos tres temas, trabajamos. Uno fue un recordatorio del 17 de octubre del 45, otro fue un análisis de lo que estaba ocurriendo en los ingenios de Tucumán, con la represión de Onganía sobre los ingenios, y el otro fue directamente sobre una huelga del Sindicato Único de Petrolero del Estado que se venía desarrollando en esos días. Con Gerardo nos metimos en las destilerías de Berisso, Ensenada, toda esa zona, filmamos asambleas de los trabajadores, etcétera. Y esta película tuvo una introducción de Raimundo Ongaro, pero esta película sí que se perdió. Hasta ahora no hemos podido rastrearla en ningún momento. Y fue la única que hicimos de la serie que teníamos pensado hacer. Una experiencia que yo retomé años más tarde, en el 73, cuando el gobierno de Cámpora decide entregar Segva, como ustedes saben, era la central eléctrica más grande de Latinoamérica, decide entregarla al sindicato de Luz y Fuerza, en un proceso muy interesante que fue la autogestión de un proceso donde tomamos, yo fui parte del comité de autogestión, tomamos parte de la experiencia peruana de autogestión, inclusive vino algunos de los ideólogos de la experiencia de la Revolución Peruana con el tema de autogestión, para darnos charlas y demás. Entonces yo planteé hacer una serie de películas sobre el proceso de autogestión, que significaba otorgarle al sindicato de Cifuerza la posibilidad de conducir esa empresa. Esto significaba que los trabajadores iban a tener conocimiento de qué cosas eran ellos capaces de hacer en todo lo, desde los trabajadores de, digamos, de más baja responsabilidad hasta los ingenieros y demás, todos ellos coordinados en un proceso distinto, ¿no? Y eso fue interesante. Hice la primera, donde está toda la concepción, ahí habla Tacón. En ese momento coincidía su idea de participacionismo que habíamos vituperado muchas veces, y realmente se convertía en un hecho interesante, tomando forma en la autogestión. Y digamos, después de esa primera inicié una segunda, que era el reflejo de todo cómo se armó el generador más importante de Latinoamérica, también desde cero hasta su puesta en marcha. Ahí vino el golpe y la Armada se hizo cargo de Segway y no se pudo terminar esa película, ¿no? Pero de alguna manera el compromiso era ver de qué manera podíamos vincular nuestro quehacer con hechos sociales, políticos y demás que venían pasando. Excelente. Nemesio, estamos cerrando. Yo quisiera que digas dos palabras sobre aquella filmación que creo que quedó frustrada la película, de Ezeiza, del regreso de aquella terrible contradicción de Ezeiza, ya que fue en junio, ¿no? Claro, parte de este compromiso de registro con lo que estaba ocurriendo y con lo que le pasaba también a nuestro pueblo, nosotros filmamos muchas cosas. Ezeiza es una de ellas, quizás uno de los momentos más dramáticos. Yo filmé en el palco de Ezeiza durante el tiroteo y demás, y entre medio de un tiroteo y otro, después nos fuimos. Yo me di cuenta que ya Perón no iba a llegar allí, y que era, levanté mi equipo y le dije a la gente que nos íbamos. Pero registramos un material de aquellos momentos, como registramos otros materiales. El 17 de noviembre del 72 acompañamos a la gente a intentar reunirse con su líder en Ezeiza. Uh-huh. Hubo una gran represión y demás, fue también filmado. De alguna manera nuestra historia es una historia, como es la historia de nuestro pueblo, de retazos, de cosas frustradas, no terminadas y demás, y que todas esperaban tener un feliz término, pero en muchos casos digamos, hubo acciones que actuaron para que esto no pudieran terminarse, concretamente las fuerzas represivas y las temporadas que pasamos de gran oscurantismo y de olvido. Hoy día estoy planteando, nosotros hemos recuperado un material que creíamos perdido también. Con el Grupo de Cine Peronista de La Plata filmamos muchísimo. Todos estos materiales están allí. Yo filmé el 25 de mayo del 73 adentro de la Casa de Gobierno y fuera de la Casa de Gobierno en la liberación de los compañeros esa noche del 25 de mayo, etc. Con estos materiales que recuperamos hace un año más o menos, que creíamos perdido, más de 16 horas. Con estos materiales yo estoy preparando una película. Esto es una especie de primicia para ustedes. Una película que recoge la militancia de todos esos años, circunscriptos a esos años, del 72, 71, 72 al 74, cuando la AAA mata a muchos de nuestros compañeros y demás. Muchachos que eran alumnos míos de la Escuela de Cine de La Plata, que me acompañaron a mí, fueron los primeros ejecutados, por decirlo de alguna manera, salvajemente por la AAA, y fueron encontrados calcinados dentro de un Citroën en el camino que va entre Villa Elisa y Punta Lara. Bueno, yo creo que Nemesio nos va a tener que volver a visitar porque tiene mucho para contar y para enriquecer, ¿no? ¿No es cierto, Silvana? Creo sí, que quedé muda, pero quedé muda porque, bueno, porque viste, somos de esa generación. Claro. Y bueno, y esos 72, 74 parecieron 20 años, ¿no? La verdad, para mí fueron tan intensos, claro, tan intensos que a veces no se puede transmitir a los jóvenes, ¿no? Esa experiencia. Pero bueno, indudablemente me trae al recuerdo muchísimas cosas y lo que está bueno es que esto se ponga de nuevo a discusión y que pueda ser visto hoy de nuevo, que refresquemos, que revolvamos de nuevo esa memoria que quedó de tanta lucha y de tanta militancia, ¿no? Sobre todo imágenes registradas desde el lado de la lucha. Exacto. Desde el lado del movimiento, de la gente, de recogiendo su ansia de liberación, su empuje, sus emociones y sus alegrías también, ¿no? ¿Hay bueno. algún lado donde se puede ver esta filmografía o bueno esto que estás anunciando ahora? Bueno, nosotros hemos no donado, sino hemos puesto a resguardo en el Archivo Nacional de la Memoria todo este material. De todas maneras, lo pusimos para preservar. Va a estar accesible a la gente en algún momento. Bueno, sin duda alguna vamos a hacer un programa especial de 2 horas con este increíble señor. Lo vamos a poner a él solo hablando. Nuestro productor está desesperado. Me encanta, pero así es la radio, señores. Lamentablemente hasta que llegó Barry Compromiso, bueno. Les agradezco muchísimo. Fue muy interesante, de verdad. Bueno. Gracias, Rocía. Gracias, Nemesio. Gracias, Nemesio. No, gracias. Muchas gracias. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Qué playa tranquila que resultó Costa Bonita. Che, flaco, ¿me alcanzás la pelota? Pero pendejo, tenés toda la playa para jugar a la pelota y venís acá. No te enojes, fiera, estamos todos de vacaciones. ¿No ves que estoy con chico? ¿Por qué no te vas a Lomera, no? Que no hay nadie. Sí, voy a jugar al fútbol a una montaña, ridículo. No me faltes el respeto, mocoso, que puedo ser tu padre. Ojalá fuera mi padre, porque está muerto, viejo. Me voy para no cagar de trompada. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. Sumamente Estudio Jurídico Contable, atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres, auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Y llegamos ya casi al final de este programa de miércoles. Como nos hubiera gustado que continúe aquí la Compañía de Arte y Compromiso, siempre pasa lo mismo. Es como que se hagan todo el programa si quieren, vengan a las 9. Pero bueno, es así, a veces la radio se queda corta. ¿Usted quería leernos algo? Sí, me hizo acordar, Nemesio, a esas épocas tan intensas, y la verdad que tengo un poema que escribió un escritor, valga la redundancia, de la época, detenido, desaparecido por la triple A en el año 75. Atiende, si mi hijo, si nuestro hijo fuera naciera sol, luna, homosexual, poeta o guerrillero, ay, si creciera guerrillero o usurero al tanto por ciento, o asesino, oficinista, vendedor de peines en el subte o suicida, flor o cardo, velador de tumbas o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo, te explico, Manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo, la huida, la traiciona, la abeja, la vende a razonable precio, atendeme, si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos nosotros, vos, o yo, o los dos, y él quien nos fusila, de todos modos, Manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos dejarle a los demás, compañera, amiga mía, no tiene mayor relevancia. Jorge Money. Bueno, muy fuerte. Me gustó lo de la libertad. Sí. qué interesante, justamente poniendo hincapié en la libertad, en esta cuestión de que no es necesario que piensen como nosotros, no es necesario que sean como nosotros con respecto a los hijos, ¿no? Esto de inculcarles que sobre todas las cosas se sientan felices internamente con esa libertad de lo que deciden. Por eso también el principio de sea luna, sea guerrillero, o si es guerrillero. Pero bueno, la verdad que muy fuerte. Gracias, señor, por haberlo traído. Muy bueno, no es mío, lejos de ser. Tengo mensajes. Lea. Hola, Revista Martia, hermoso día el de hoy, todo porque está Facu. Ya se fue. Si revolvió a la mier el despertador es porque no tiene una mujer al lado linda y completa como yo que lo despierte de forma peronista. Agustina de Lonja. Qué barbaridad. Otra yo vez. Le informo a esta señorita nuevamente que la mujer que tiene al lado es una diosa. Diosa total, diosa total, y encima es muy agradable, así que va a tener que luchar ahí muchísimo si lo y quiere. Y una gran compañera. Sí. Exacto, sin duda. Hola, Martia, soy Camilo y milito en el Partido Obrero. Me parece injusto lo que dicen de nuestra organización. Lo de Milani era inaceptable. Infórmense mejor. Ustedes, los peronistas, han defendido cosas peores que las del radicalismo. No se olviden que en la ciudad apoyaron el 80% de las medidas macristas y que Néstor y Cristina apoyaron a Menem. Saludos. Un interesante debate. ¿Dijo el nombre este? Sí, Camilo. Camilo. No, hubo un interesante debate con respecto a peronismo o radicalismo con Santoro, quien es candidato a vicejefe de gobierno por el Frente para la Victoria. No sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, pero sobre este tema hubo como un debate entre justamente Facundo Daeli y el señor Santoro Leandro. Ahí está, no me salía el primer nombre, por decirlo de alguna forma. Fue muy interesante, lo pueden encontrar en amartia.com.ar. Se estuvo charlando radicalismo, peronismo, ambos bastante abanderados en esto. Santoro se posicionó en un lugar interesante, sí, también. Estas charlas que tuvimos al aire las tuvimos de hace muchísimos años con Santoro. La verdad que yo lo considero un compañero más allá de las diferencias. Sí, así que bueno, el señor este que nos escribe del Partido Obrero, le mando un saludo enorme. No tenemos nada contra el Partido Obrero, aclaro. Se llama como mi hijo y como un gran revolucionario. Igual, ojo, yo sí lo único que les critico, digo lo único porque cada uno tiene la ideología que tiene y para mí está perfecto que piensen como quieran. es la cuestión de no respetar ciertos actos. El año pasado, cuando fui al acto del 24 de marzo, ellos estaban haciendo un acto paralelo, mientras hablaban las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el escenario principal, y me pareció una falta de respeto total. Pero más allá de eso, piensen como quieran, muchachos, sean felices, para eso está la libertad. Nosotros tenemos principios, ¿ah? Y si no le gusta, tenemos otros también. Hola, Martia, ¿hay forma de compartir la columna de Martín Burgos? Me encanta y los quiero adoctrinar a los fachos de mis primos que estudian economía los dos y no casan una. Sofía de Parque Chacabuco. ¿Cómo están los oyentes hoy? Nuevamente, en la página de Amartya pueden encontrar los escritos de Martín Burgos, que también escribe para nuestra revista, y obviamente en la tarde de hoy va a estar esa columna junto a Arte y Compromiso. ¿Qué más? Hola, Radio Rebelde, todo mi apoyo al periodismo militante y a Luis de Lía y a Revista Amartya, porque son coherentes y van al frente. Rebeldes por siempre, Rubén de Mataderos. Postdata, Mercedes Ninzi me dense una buena atendida, porque además de... No. Señor oyente... ¿Pero que llamó por teléfono y no la atendieron? Señor... Qué maleducada. No. Ya entendimos por qué lo dijo. Eso es violencia de género, ¿ve? Sí. Porque cuando un hombre está de mal humor, no le dicen que está siendo mal atendido. Hagan lo mismo, señores. Pero acá Rubén dice que Mercedes Ninzi es machista. Está bien, eso es otra cosa, pero ¿qué? ¿Por eso tiene que estar mal atendida? No sé, yo sigo leyendo, y Gorila también dice. ¿Vio? Para mí este hombre está inventando. No, está acá. Hágase cargo de sus palabras. Traigan un escribano. Señor, ¿hay algún otro panel? Sí, otro. Hola, Martia, somos estudiantes de comunicación de la UBA. Queremos saber cómo hacemos para dar una mano en lo que sea. Nos encanta el programa y lo estamos usando de ejemplo para un TP de la Facu. Abrazo grande y felicitaciones, Martín y Kiara. ¿Qué cosa cuando uno empieza a ver los nombres de sus hijos en los compañeros de militancia? Es decir, estoy envejeciendo. Tengo 18 años, dijiste, pero por favor, no. Señor, qué falta de respeto a la juventud. Otra vez fuimos a un encuentro ahí en el cierre de Heller y había unas chicas ahí, se presentaron y hola, Luz, me dice. Luz es mi hija. No puede ser. Amartya, buen día. Mi hija me recomendó que escuchara el programa los miércoles porque siempre llevan un artista plástico. Me encanta Arte y Compromiso porque llevan a los mejores y sacan del ámbito de la paquetería. Gracias por todo, Aldo Baschetti de Banfield. Hoy fue 100% audiovisual igual, el artista. Sí. Que, la verdad, lejos la columna o el mini programa de Silvana es lejos, el mejor de todos los que hay para mí, el mejor organizado, el que tiene mejores invitados. Todo y tiró la primicia de su futuro documental, así es, tiene recolectadas un montón de cuestiones interesantes, sobre todo me impactó eso, estuvimos allí en Ezeiza, firmamos el tiroteo, después nos fuimos, obviamente, por las dudas, habían cuidado, uh-huh. Y cómo sobreviven las filmaciones también después de tanto tiempo. Qué loco la verdad, sinceramente tuve piel de gallina por momentos. Bueno, señor, yo sé que usted quiere seguir leyendo, que usted ama a los oyentes, yo también los amo, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, todos los demás oyentes, jódanse. No, quédense ahí escuchando el próximo programa para tarde es temprano, quédense en Radio Rebelde, nos reencontramos mañana también, sigan escribiendo en el día, en la noche, cuando quieran, nosotros mañana lo leemos, prometemos. Perfecto. Promesa, señor Matías Zbora. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Nos reencontramos entonces en el día de mañana. Saludo a Pablo, dice la producción. ¡No hay problema! A toda la gente de Revista Amartya, a Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley. Mañana a las 9, acá en Radio Rebelde. No nos queda otra. Chau.